La justicia y la corrupción parecen haber estado al frente de la agenda la semana pasada. Desde el brillante alegato de Juan Grabois en el juicio por la toma de la comisaría de La Boca tras el asesinato de Martín Oso Cisneros, a la presentación de Zaffaroni, Carlotto y compañía advirtiendo sobre la degradación del sistema judicial. Incluso las insospechadas críticas al accionar del Poder Judicial en épocas de Cambiemos de parte de uno de los principales editorialistas del Poder en general y de Cambiemos en particular, Carlos Pagni de La Nación. Es evidente y hasta agarrante para muchos la campaña mediática detrás de los escándalos. Sin embargo, sabemos que la corrupción es un bien inherente al Estado, al financiamiento de los partidos políticos, los sindicatos o las fuerzas policiales. Muchas veces, esta corrupción está asociada a crímenes de lesa humanidad, estafas financieras, lavado de dinero, trata de personas y hasta narcotráfico. Y es un proceso que va en aumento, en sintonía con la sociedad de consumo, el extractivismo y la forma de vida que sustentan la mayoría de los voceros del poder, sean K o sean PRO. Dice Carlitos del Frade en su libro Ciudad Blanca, Crónica Negra. Mientras los grandes medios de comunicación y las redes sociales afirman que la expectativa de vida llega hasta pasados los 70 años, este avance científico no llega a muchas pibas y pibes de estas regiones. ¿Qué hacemos nosotros ante esta realidad? El narcotráfico es el ciclo capitalista actual de acumulación de dinero fresco e ilegal, que alimenta otras actividades legales, y junto a las armas, conforman esa manera de concentrar efectivo sin rendir cuentas a nadie. Hay muchas armas y hay muchas drogas, porque así se mantiene el sistema. Luchar contra el narcotráfico es luchar contra el capitalismo. Empresas que siempre han marcado la agenda de los gobiernos y ahora, con Cambiemos, llevan su corrupción y desprecio por la vida de los pueblos a los límites más aberrantes. Son las empresas, estúpido, diría un Clinton de la nueva era. Los chanchullos de los gobiernos siempre tratan de quedar ocultos, pero en caso de que salgan a la luz, lo que realmente siempre queda oculto son las empresas del otro lado del mostrador. Como por ejemplo, hablando de pueblos originarios y codicia de tierras, la figura de el empresario italiano Luciano Benetton en el caso Maldonado, o de los empresarios que apoyaron a Odebrecht, la gigantesca firma detrás del escándalo del Lava Jato en Brasil. Escándalo que atraviesa a los gobiernos de todo el continente, a los K y a los Cambiemos, al Estado Nacional y a las provincias, desde Devido a Schiaretti y Mestre. Incluso el actual jefe de inteligencia Gustavo Arribas, o el amigo de infancia de Mauricio Macri, Luis Caputo, socio de Odebrecht, una especie de Lázaro Báez de estos tiempos de cambio. Hace poco, un informe del programa ADN del periodista cordobés Tomás Méndez mostró cómo esta empresa, Odebrecht, está también detrás de la estrategia de remate del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de los Jubilados. Vamos por partes. Cuando el compañero Néstor Kirchner decidió reestatizar el sistema jubilatorio, los paquetes accionarios que eran parte de las AFJP quedaron en manos del Estado. Todas estas acciones de empresas multinacionales pasaron a generar una rentabilidad que servía para pagarle a nuestros viejos. Bueno, ¿se acuerdan fines del 2016? El famoso fondo de reparación histórica anunciado por bombos y platillos por el gobierno de Cambiemos. Una de las condiciones de la letra chica fue que para darle este vuelto a los jubilados, el gobierno empezaba a estar autorizado para vender las acciones de la CGJP, es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Incluso algunos funcionarios en ese momento dijeron que esas acciones había que rematarlas a Fondo de Inversiones Internacionales. A principios de este año, el Estado argentino le vendió a Odebrecht el 17% de las acciones de Solvay Indup, empresa que era ambicionada por Odebrecht para quedarse con el monopolio de la fabricación de tubos de PVC. Ya había intentado comprar una parte de esta empresa en Brasil, pero el gobierno brasilero le había dicho: no señor, monopolio no vale. Pero ahora, a través de esta operación con el gobierno argentino, Odebrecht finalmente logró lo que quería. No solo eso, sino que la venta de estas acciones fueron de remate. Imagínense, 3 pesos con 47 por acción. La propia bolsa de valores, estoy hablando del FIC, la propia bolsa de valores dijo que no era recomendable hacer esta operación porque las acciones iban a subir. Y efectivamente, un mes después de que el gobierno le vendió las acciones de Indupa a Odebrecht, las acciones ya valían 3 pesos con 73. Y ahora rondan los 11 pesos. Esto quiere decir que el brillante negocio de los empresarios de Cambiemos hizo que el Estado y los jubilados perdieran en solo 6 meses 480 millones de pesos. No es un dato menor que Odebrecht haya financiado la campaña de Cambiemos, además de las numerosas coimas a funcionarios de todo el ámbito nacional para poder quedarse con los contratos de obras públicas. Incluso pagó las camionetas en las que se desplaza el secretario de Ambiente de Córdoba, Javier Britz. Su dependencia era la encargada de verificar que las obras de Odebrecht para gasoductos en Córdoba no tuvieran un exagerado impacto ambiental. La lista de actos de corrupción del gobierno de Cambiemos es tan larga como invisibilizada por los grandes medios. Va desde el papel de lobista de Franco Macri con los chinos, a los Paradise Papers de Aramburu y Michel, el correo argentino, el blanqueo de Jorge Macri y muchas irregularidades. No nos olvidemos de la esclavitud de los bolivianos de la señora mujer de Mauricio Macri, Juliana Aguad. También a la sospechosa operación según la cual el grupo Indalo de Cristóbal López, aquel gran testaferro mediático de los K, pasaría a manos del financista Ignacio Jorge Roxner, ex CEO del grupo Macri y del grupo Clarín. Aunque parece, según nuestro amigo Lea Ross, en su excelente nota en Striptease del Poder, que el verdadero dueño de Indalo sería Marcelo Mindlin, quien a principio de años le compró al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, la polémica constructora IEXA, vinculado al escándalo Odebrecht. Mindlin es el Cristóbal López de Cambiemos, y además socio del magnate inglés y amigo del presidente Joe Louis, dueño del lago escondido, ahora Hidden Lake, que también se favoreció con el remate del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Su empresa Pampa Energía se quedó con las acciones del gobierno en Petrobras con apenas 10,47 pesos por acción. Hoy esas acciones valen 23,7 pesos. Por casualidad, el grupo Indalo es dueño, por ejemplo, de C5N, de Radio 10, esos pocos medios que todavía se atreven a denunciar los casos de corrupción de Cambiemos. La trama, contraria a las que tejen los pueblos, es tan oscura como infinita y, por supuesto, incluye a los jueces. Es la justicia de los de arriba, dirían los cumpas zapatistas. Es la corrupción de los de arriba. Es este sistema capitalista que cada día necesita más violencia y corrupción para hacerse con los recursos de todos nosotros y cuyo ladio social, cómplice y popular es el sistema de consumo y creencias que todavía hoy permite que sustentemos a estos gobiernos, a estos jueces, que como bien dijo Juan Grabois, ni siquiera pagan impuestos a las ganancias. Muchos de los que quedaron sorprendidos la semana pasada por la denuncia de Zaffaroni y su indignación porque el expresidente Amado Boudou haya sido detenido en pijamas, seguramente no conozcan sus reconocidos trabajos intelectuales acerca del Estado como genocida, o los valores de la Pachamama en la justicia, o su charla con secretario de juzgados a nivel nacional, donde, citamos de memoria, aseguró algo así como: nosotros en realidad no impartimos justicia, nosotros lo que hacemos es administrar justicia. Quien imparte justicia es aquella institución del Estado que nos trae a nosotros los que tenemos que juzgar, es decir, la policía. Nosotros solo podemos juzgar a aquellos que nos trae la policía. ¿Y a quién nos trae la policía? ¿A grandes narcotraficantes? ¿A grandes corruptos empresarios? No, la policía nos trae a ladrones de supermercado, a pequeños vendedores de dos o tres papeles de cocaína. Esos son las personas sobre las que nosotros administramos la justicia. Por lo tanto, nuestra misión es tratar de zafar a la mayor cantidad de gente posible. Eso le decía el exministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, a los secretarios de la justicia institucional de los de arriba. Cualquiera que haya recorrido los barrios, las calles o colaborado con organizaciones sociales puede dar fe de la cantidad de meses que un pibe puede ir preso por robar un tetra en un supermercado mucho antes de que la justicia se digne a tratar su caso, conseguirle un abogado y excarcelarlo por un crimen menor. Y en ese caso, el pibe tiene mucha suerte, porque también podría haber sido víctima del gatillo fácil, esa forma de justicia automática que ejerce la policía. Bien podrían todos estos expertos intelectuales y escandalizados por las noticias de Clarín y Roberto Navarro acercarse el viernes a Córdoba Capital, donde por 11º año consecutivo el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos de Córdoba va a realizar la Marcha de la Gorra, con réplicas que hace un par de años se vienen haciendo en todo el país. Miles de jóvenes saldrán a la calle una vez más unidos para reclamar por sus derechos, para tener debidos procesos judiciales frente a un delito, para que no los maten a quemarropa en las calles y para que si los matan a quemarropa en las calles, sus madres, sus familiares, sus hermanas, no tengan que andar años, décadas, paseando por los pasillos de tribunales tratando que la justicia finalmente reconozca lo que es el gatillo fácil. Un delito ilegal.